El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Casi perfecto, con curvas delineadas que superan en belleza a toda cosa creada. Así se presentan ellas en perfecta armonía. La mujer es primavera convertida en poesía. Mujer, en tu vientre llevas las semillas de la vida, esas que nutren la tierra y la siembran de alegría. Son el fiel reflejo de Dios, esposas, madres y amigas. Van marcando el camino y son fuente de alegría. Hola, hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón. Este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un fuerte abrazo a las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también un abrazo gigantísimo a las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Hola mi Juanchito querido. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y se está conectando a la Frecuencia Eslabón. Un sábado más, ahí siempre activos, ya más de 2 años creo, o un año y más, ¿no? Un año y un mesito. Vea, un año y un mesito dándole falla a las culturas urbanas, a las entrevistas, claro, con los artistas, con los diferentes artistas, ¿no? Y seguimos de largo, amigos, así que no se cansen. Vaya, y buenas tardes, y yo quiero compartir una frasecita que dice: define tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende a quererte. Así es, y con eso nos vamos a la agenda cultural. Claro que sí, amigos, el Frente Cultural Eslabón invita al público en general a participar del taller diagnóstico y propuestas de las culturas urbanas, en el que podremos debatir sobre problemáticas y soluciones que sean generadoras de propuestas, de manera que se tomen en cuenta las necesidades de los grupos de personas relacionadas e identificadas con la cultura, la música, las artes escénicas, la danza, el baile, la pintura y demás expresiones. El taller se llevará a cabo este 28 y 29 de enero en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Además, les invitamos a ser parte del Eslabón Festival Urbano, Uniendo Culturas, a realizarse en el área verde de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde contaremos con agrupaciones representantes de las culturas urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. En escena tendremos a Reggae, Roberto Carlos, Anción Culture, a Salmo también en el Hip Hop, Capital Funk Chronic, Da Fun Criminals, en el rock Odica Metal Ecuador y Mortal Decisión. Vaya viendo, vacancísimo. No te pierdas de estos eventos, ya lo dijo mi querida amiga la Gerald. Yo también quiero compartir algunos datos de la agenda cultural. Y hoy se nos viene Jamaica Madness, una fiesta reggae dancehall, así al puro estilo de la isla. Bar Like and Share, hoy, ponte pilas. Y se nos viene para del 7 al 17 de marzo un gran festival, Ecuador Jazz. Y estará presente de Scatalyze. Ponte pilas ahí, los originarios, los duros del reggae music, del ska y toda la movida. También tenemos para el 2 de febrero el ritual, tributo a Bob Marley. Esto es en el útero a cargo de Ganja Roots y la banda Raz. Ponte pilas. Tenemos hoy también el lanzamiento del disco de los panas Da Fuck Criminals. Esto es The Real Hood Is Back. Ese es el nombre del disco y es hoy en el Teatro de la Casa de la Cultura, en sí, el Demetrio Aguilera. Sí, justo, ya se está desarrollando. Está full, está haciendo cola cuando yo pasaba. Así que ponte pilas, no te quedes tú sin tu asiento, porque esto es hasta llenar aforo. Ponte pilas de Big Mama Baby, la estación hoy. Jazz The Roots lanza un trabajo en digital. Esto es en el Teatro Capitol el 2 de febrero. Ponte pilas con esa información. Y ya lo dijo mi querida amiga Gerald, Eslabón Festival Urbano el 2 de febrero y los talleres en pro de la cultura el 28 y 29 de enero. Ponte pilas con esto. Claro que sí. Tenemos a la violencia menos que a nuestros propios sentimientos. El dolor personal, privado, solitario, es más terrorífico que el que cualquiera pueda infringir. Bacanísimo. Y nos vamos, creo, con un claro que sí, ahora sí ya arrancamos formalmente nuestro programa y como siempre arrancamos con muy buena música. Esta vez con... Tarkus. Aquí estoy. Hay harto power ese rap. Ya nos contagiamos de la energía de Tarkus. Bacanísimo. Y bueno, amiga, ya estamos con unos invitadazos. Ya llegaron acá a la sala. Claro que sí, emocionados de tenerles aquí a nuestros compañeros de Celebration of the Lisa King. Hola, bacanísimo, chicos, saludos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación, muchachos. Bacanísimo, locos. Bacán ese nombre, bastante peculiar, así, ¿no? Nos traducen. Claro, o sea, Celebration of the Lizard King, uh-huh. En español es la celebración del Rey Lagarto, que ustedes, uh-huh. Como todos conocemos quién es el Rey Lagarto, Jim Morrison. Uh-huh. Nosotros rendimos un tributo a él y a toda su música y a la psicodelia que llevó a la locura y el rock allá en los años 60 y 70. Bacancísimo, loco. justo estábamos conversando afuera del micrófono del álbum, ¿no? Es un álbum que tiene el nombre, decían así. Justo, sí, el nombre del álbum es Celebration of the Lizard. Pero bueno, nosotros le agregamos el King como para darle un poco de una variedad ahí, pero es un homenaje en general a, como dijo Joe, a la música de los Doors y Jim Morrison. Bacanísimo, loco, bastante bien bacán ahí. Y yo cacho que son musicazos ahí, así que debe ser ahí bien bacán ese show. Y me contaban también que estaban por lanzar un show, ¿no? Estamos armando, bueno, ya está armado, ¿no? En el Teatro Variedades, Ernesto Albán. Vamos a realizar el tributo Celebration of the Lizard King el viernes 1 de febrero a las 7 de la noche. Bacanísimo, ahí todos invitados, a toda sí, la gente que esperamos está a todos escuchando ahí. A gozar y a disfrutar de la música de Doors. Bueno chicos, ahora sí, háblenos un poquito de la banda. ¿Cuándo empieza y qué les motivó? Bueno, la banda lo hicimos más o menos hace un par de años. Hemos tenido algunos shows y pues el gusto en común por la música de los Doors nos motivó a rendir homenaje a la banda. Hemos tenido algunos shows en el Café Democrático, en algunos bares en general. Este va a ser el primer show como en teatro un poco más grande. Entonces estamos contentos y emocionados por lo que se viene la próxima semana. Bacán, y el Variedades es súper chévere, ¿no? Sí, es un espacio muy espacio ameno, así. Muy acogedor. La acústica del teatro es lindísima. Es un teatro pequeño, pero muy bacán. Entran, bonito, me parece, como 200 personas. Ajá. Y súper chévere. Así que no se lo pueden perder el show, está buenísimo. Eso es, chicos, así que a llenar el teatro. Ya, yeah, les esperamos. Toda la buena vibra para que pase eso, brothers. Muchas gracias, hermano. ¿Sus nombres? Bueno, yo me llamo Giovanni Dávila. Soy David Lara, soy el tecladista. Jova es el guitarrista. Y bueno, los demás chicos no pudieron asistir, pero la banda está conformada por Andrés Bolatuña en la batería, Mike Hernández en la voz y David Montalvo en el bajo. Vea, son cinco. Somos cinco músicos. Cinco, ¿no? No es cierto, ya. Bacancísimo, locos. Es chévere saber que la gente sigue dándole la música y nosotros seguimos ahí dándole, loco, dándole la cultura como un tren que va avanzando, ¿no? Yeah, de a poco, es. Loco, y vamos ahí uniendo las notas, uniendo eslabones, y eso es lo que se trata, la frecuencia eslabón, este espacio, loco. Y bueno, yo quiero aprovechar, ya que ustedes son músicos, son artistas de diferentes bandas, yo quiero aprovechar para invitarles a los talleres que está realizando el Frente Cultural Eslabón. ¿A quién se debe la radio? Esto es el 28 y el 29 de enero y se tratarán de temas acerca de la cultura. Básicamente políticas públicas, se hablará de espacio, festivales y más cosas, ¿no? Así que sí, muchachos, gracias por la invitación. Invitados a los talleres, sí, para que su aporte se escuche, ¿no? Ya que su aporte es necesario en esa noche. Estaremos. Perfecto, gracias por la invitación, ahí estaremos. Chicos y su público, ¿cómo toma esto de Doors? Bueno, tomando en cuenta que es público ya que conoce la banda y las nuevas generaciones también. Bueno, la verdad hemos tenido una respuesta muy muy bacana. Hemos en nuestros shows, obviamente vemos gente de distintas generaciones, como uh-huh. tú mencionas, pero todos vibrando a la misma al sintonía, mismo sonido, al mismo sonido mientras interpretamos los temas, ¿no? Uh-huh. Se forma una atmósfera muy bonita, muy amena. Y también a veces se impresiona un poco cuando nos vamos duro. Cuando interpretamos este tema, Not to Touch the Earth, la gente se queda como atónita, así, es increíble. Claro, así. Es un tema súper oscuro y energético, entonces se genera una atmósfera bien... Bien densa, bien bacán, ¿no? Chévere, bien chévere, loco, me imagino. Hay muchos loco. Clímax durante, claro, durante el show, sí. Así, es muy chévere. Claro que sí. ¿Qué canciones nomás son las más populares entre ustedes en la banda? Bueno, dentro de las más conocidas que interpretaremos, la típica Roadhouse Blues, Love Me Two Times, Light My Fire, L.A. Woman. Tenemos también canciones, como mencionamos, de álbumes un poquito más oscuros, como Not to Touch the Earth, Riders on the Storm. Tenemos también Backdoor Man. Sí, es un repertorio bastante extenso. Más o menos una hora y media de show. Bacancísimo, bacancísimo. ¿Y cómo se sienten ustedes tocando esta música? La verdad es Para mí una banda legendaria, ¿no? Un release, sí, por supuesto. Bota mucha energía, uh-huh. Es tocar e interpretarlo con mis hermanos, que además son excelentes músicos. O sea, es como volver por unos instantes al pasado, así, y revivir esa esencia, esa psicodelia, ¿no? Ese poder que tiene The Doors. A mí personalmente me encanta esa banda. Sí, a mí también. De hecho, Manzarek es una de mis principales influencias. Soy tecladista de rock principalmente y Doors ha sido uno de mis influencias de más poderosas, de las bandas a las que más he admirado. Y claro, bueno, también a la par de sentir una emoción por interpretar los temas de Doors, también se requiere de mucho compromiso y mucho respeto hacia la banda, porque se está rindiendo un homenaje. Entonces se necesita estudiar, se necesita entender la música de la banda de, y pasión, la que está, también y pasión, obviamente. Entonces es bastante compromiso, bastante responsabilidad, ¿no? Para sacarla así, tal cual. Exacto, ese uh-huh. es nuestro objetivo. Ese es el objetivo. Uh-huh. Qué bien, qué bacán. Y yo sé que así ha de ser. Ustedes son musicazos y yo les cacho, al menos a Llovita. He tenido la oportunidad de verle tocar y es un pro. Gracias, hermano. Chévere. Pero vamos un poquito más atrás. Cuéntenos un poquito de la trayectoria que tienen. Ustedes como músicos, ¿no? Bueno, yo llevo tocando el teclado profesionalmente más o menos unos 8 años, desde el 2011 aproximadamente. He estado en algunas bandas de aquí de la ciudad. Actualmente formo parte de una banda de metal, una orquesta de música árabe. Y bueno, soy como músico al 100%, dispuesto a trabajar con quien sea, los proyectos que me llamen. Y eso es en cuanto a mi trayectoria. Bacanísimo, brother. Bueno, yo la verdad me he forjado como músico de reggae ya más de 10 años en escena. He tenido chance de tocar con algunas bandas de aquí del circuito de Quito. Soy músico guitarrista y bajista. En estos momentos me dedicaba a tocar el bajo, pero nunca me he olvidado de la guitarra, me encanta. ¿Pero qué te gusta más? Las cuerdas. ¿Con quién te identificas? Las dos, que son dos sensaciones. Todas las curvas. Distintas, ajá, las curvas. Las curvas ahí. Con cuerdas grandes y con cuerdas chiquitas. Me encantan. Y bueno, igual músico performer, como dijo mi hermano David, dispuesto a tocar con cualquier proyecto, metiéndole full vibra, full responsabilidad y compromiso, ¿no? Uh-huh. Qué bacán. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de la música que ustedes hacen? Claro, vamos a escuchar un tema de Doors. El tema se llama People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, our ideas. Your strange faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. estamos de vuelta acá en la Frecuencia Eslabón. Seguimos con nuestros hermanos del proyecto Celebration of the Lizard King. Y lo que acabaste de escuchar es el tema de Doors, The People Are Strange. Contagiado ya, de todas ahora. Toca ir a seguir oyendo toda la tarde. ¿Sí te pasa eso, Juanchito? Claro, a mí sí me pasa. Yo a veces, ponte, cuando voy con la vibra acá de rap o de reggae o de rock, yo siempre ya me voy a escuchar algo parecido. Contagiado. Estoy en la vibra, estoy en la nota, ¿no? Así es. Claro, conectado ahí. Conectado con la música. Así que por hoy basta de reggae. No, no, ya tengo hoy tengo un sound system acá en la Casa de la Cultura. Buenísimo. Con los panos de Daft Punk Criminal, así que ya más luego es del reggae music. Bien, va a estar bueno. Va a estar vacancísima. Mucha gente afuera, sí. Mucha gente afuera está ahí. Póngase en pilas y un llamado a la gente, ¿no? A que no al vandal, no al mal trip, a las malas notas, ¿no? No a la violencia. No a la violencia, exacto, tal cual. Música tiempos, es música, ¿no? En estos tiempos violentos, no a la violencia. Hay que mejor repartir amor. Esa es, justo. No violencia la mujer. Ajá. No es cierto. Polémicos de eso, sí. Jim Morrison, sobre todo, era bien polémico. Sí, no, su vida era pero un poco polémica. Fue un arte para mucha gente, así. Que claro, lo quería, ¿sí? No sé si nos cuentan un poquito así datos pequeñitos, claro, para la audiencia de todos, para la así, gente que para no la sabe gente, mucho al, de esto, ¿no? Algo que esté bien rebuscado y que ustedes como bueno, fans, así, una tucos. de las características más peculiares de esta banda es que no tenían bajo. Sí, el tecladista es quien interpreta el bajo y el órgano al mismo tiempo. Tiene un teclado de una octava y media, un Fender, ahí hace los bajos. Ajá, increíble. Es un dato curioso. O sea, antes de que muera Morrison, a lo que estaban acabando de grabar el disco, ya solicitaron un bajista, pero Morrison murió y nunca más se formó la alineación que tenían pensado con bajo. ¿Sí? Así, no, o sea, ¿quién le iguale al pana, nada? Claro. En la vibra, en la escena, exacto. Showman, ¿no? Han habido tributos, o sea, hay como los Riders of the 21st Century, uh-huh, ¿no? Que realizan un tributo, son los originales de Doors con diferentes vocalistas. ¿No recuerdo quiénes son los vocalistas? No recuerdo los nombres exactamente, pero entre ellos está Ian Ashwood, me parece que es el cantante de Cure. Uh-huh. No recuerdo los demás, pero... O sea, son vocalistas o cantantes de bandas así, tucas, que están sí, en la escena ahí. O sea, Doors como van girando, pero no como The Doors, sino como... Riders of the Storm, algunos nombres han tenido, pero con diferentes cantantes. Ajá. Oye, no, ese dato bacanísimo ahí para toda la audiencia, para todas las panas raperos que no sabían, para todos los panas rastas, reggaes, que no sabían este dato. Roots, rock, reggae. Esa es. Chicos, nos comentaban que tienen una presentación, ¿cierto? Sí. ¿Cuándo es? Inviten al público. El tributo, el homenaje a Doors. Va a ser este viernes, primero de febrero, bueno, el próximo viernes que se viene, a las 7 de la noche. La entrada está a $10, los puntos de venta son en la boletería del Teatro Sucre, y el concierto va a empezar puntual, 7 de la noche. Así que, como tiene que ser. Lleguen temprano, ganen puesto. Es un aforo medio limitado. El aforo es limitado, así que no lleguen tarde, que está bueno el show y las entradas se están vendiendo. Vea, vacancísimo. Sigamos escuchando entonces la música de Doors. En las voces de Celebration of the Lizard King. Esta vez vamos con Juanchito. The Roadhouse Blues. Así es. Yeah. En vivo. Por The Lizard King. Keep your eyes on the road you have. your vows. Give up your vows. Estamos de vuelta a la frecuencia Eslabón Se Conecta. Lo que acabaste de escuchar es Red House Blues. Este es un tema en vivo de la banda The Doors. Vamos con una anécdota. Una anécdota así para toda la gente que le gusta o amante de los Doors. Cuando vinieron acá a Quito, el 19 de abril del 2008, se iba a celebrar el concierto en el Ágora Casa de la Cultura. La gente se apostaba y todo. Cuando también a la par se realizaba el concierto en la X Factory, Ultratumba, y sucedió la tragedia justamente de este concierto, y la gente entre lágrimas, alegría, o sea, una confusión tenaz de sentimientos, se disfrutó del concierto de los Riders on the Storm, que son los integrantes originales de The Doors. Fue justamente este pequeño incidente, bueno, no fue tan pequeño, pero sí fue lastimosamente el incendio de la Factory justo el mismo día que se llevaba a cabo el concierto de The Doors. Es como anécdota de los panas, ¿no? Y claro, recordando así a las cuestiones de los Doors, y sobre todo las cuestiones más polémicas, es que ellos tuvieron más o menos una cuestión de 30 denuncias de los festivales. Casi siempre estaban en juicios por cuestiones, digamos, de para la época, obscenas, porque Jim Morrison tenía unas ciertas costumbres para presentarse en el escenario. Entonces sí hubo algunas cosas que de los Doors pasaron por infinidades de anécdotas. Creo que hay incluso hay un libro a partir de esto, así que pueden adquirirlo. Es justamente la biografía de Doors. Lo pueden encontrar, y el poemario de Jim Morrison, ¿no? Que eso siempre ha estado ahí. Ahí les dejo como anécdotas y unos datitos por ahí. Bacanísimo, brother Cristian. Bacanísimo, locos. Y bueno, ñaños, ¿dónde les podemos encontrar en redes sociales, contactos, todo lo que nos puedan ayudar con esa información, bueno, por favor? En redes sociales, como Celebration of the Lizard King, el nombre del evento tiene el mismo nombre. Entonces pueden buscarnos en Facebook, y como les repetía, las entradas se están agotando, así que pónganse pilas con eso. Vaya viendo, esa es. En Facebook, en Facebook, Instagram. Facebook y YouTube. YouTube, ahí están. Pónganse en pilas a toda la gente para que ahí los sigan a los panas. Y ahí asimismo los llamen, ¿no? Porque hacen tributos ahí a los contratos y tanta nota, ¿no? Sí, la orden. Chicos, antes de despedirnos con ustedes, yo quisiera que manden un mensaje a toda la gente que les escucha. A la gente que hace cultura, a los nuevos, un mensaje. Bueno, primeramente quiero agradecer a este espacio, a Frecuencia Eslabón, a mi pana Juan Chains. Geraldine. Y a Geraldine. Perdón, soy un poco malo con los nombres. Y quiero invitar a hacer un llamado a todas las personas que disfrutan del buen rock, de la psicodelia y de la buena onda que transmite esta banda, ¿no? Que transmite The Doors, el legado que dejó, lo vamos a volver a revivir este viernes 1 de febrero en el Teatro Variedades. Así que los esperamos, no me queda nada más que decir que asistan puntuales, a las 7 en punto tocamos, y vengan, los esperamos, va a ser un increíble show, va a ser un memorable show. Bacanísimo. Invitados todos. Ahí está la invitación de mi querido amigo Jova y de la banda, ¿no? De Celebration of the Lizard King. Vaya el evento en el Teatro Capitol. Teatro Variedades. Perdón, en Variedades. Teatro Variedades de Ernesto Albán. Yeah. Vacancísima, ahí en la Plaza del Teatro. Una vez más, Teatro Variedades. Eso, Teatro Variedades, Plaza del Teatro, ahí en la esquinita. Y bueno, y nos vamos con un tema de Doors, igualmente, Break on the Truth. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. treasures here, dug our treasures there. Ya volvemos. Pero de una, verá. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Se identifica usted con la cultura, música, artes, danza, baile, pintura y diferentes expresiones urbanas de la ciudad? Esta es su oportunidad de participar en los talleres. Diagnóstico y propuestas de culturas urbanas. Los días 28 y 29 de enero, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Atentos los jóvenes de las diferentes culturas urbanas, que la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿El ella ve? ¿Regresamos? ¡Bacán! El ella ve, ahí está. Ahí está. Ahí está, ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Para hacerles un acuerdo de la agenda cultural, el Frente Cultural Eslabón invita al público en general a participar en el taller Diagnóstico y Propuestas de las Culturas Urbanas, en el que pondremos debatir sobre problemáticas y soluciones que sean generadoras de propuestas, de manera que se tomen en cuenta las necesidades de los grupos de personas relacionadas e identificadas con la cultura, la música, las artes escénicas, la danza, el baile, la pintura y demás expresiones. El taller se llevará a cabo el 28 y el 29 de enero en el Hall de Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Además, les invitamos a ser parte del Eslabón Festival Urbano Uniendo Culturas, a realizarse en el área verde de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde contaremos con agrupaciones representantes de culturas urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. ¿A quién tenemos, mi querido Juanchito? Bacancísimo, y en la escena tendremos, en la parte del reggae, a Roberto Carlos y de Zion Culture. Tenemos la banda Salmo. También en la parte de hip hop tenemos a Capital, Funk Chronics y Da Fuck Criminals. En la parte del rock tenemos Odica, Metal Ecuatoriano, Mortal Decision. Así que no se lo pueden perder, amigos, les esperamos este 28 y 29 de enero. Bacancísimo, también caiga a los demás eventos culturales, tributo a Bob Marley, tenemos Scatalyze, tenemos Eslabón Festival Cultural, Jamaica Madness, ahora tenemos Big Mama Baby, tenemos Jazz the Roots, tenemos lanzamientos de los Daft Punk Criminals, tenemos también el concierto de los panas que se acaban de ir hoy, de los de Celebration of the Lizard King, así que ponte pilas, hay tantos eventos donde puedes asistir, loco. eventos familiares y bacanísimo. Ya estamos con nuestras nuevas invitadas de Luxer, aquí en la casa, Frecuencia Eslabón. Estamos con la Dama Guerrera Twista y Ashanti Zulay. Hola, ¿cómo están? Ya, mi gente, ¿cómo estamos? Aquí la Dama Guerrera Twista y ¡Ashanti Zulay! Yeah, ¡qué bacán! Estamos aquí representando a la cultura hip hop, a todas esas mujeres guerreras, luchadoras. Aquí estamos, ya. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por compartir con nosotros este momento. Bacanísimo. Bueno, yo he visto el trabajo, la trayectoria, ya tienes algunos años presentándote en escena. Bueno, tenías una agrupación antes, sí. Que se llama La Tropa Mota Loca. Yo pude ver, bueno, yo pude ver en tu biografía que nos mandaste, una serie de grupos, ¿no? Con la que ha pasado, sí. Tal vez ha evolucionado la agrupación. Exacto. A ver si nos cuentas un poquito de toda esta trayectoria musical que tú tienes. Y desde cuándo empieza con tu nena, ¿verdad? Es tu nena, la, que está en los micrófonos también ahí, super power, la pequeña Ashanti. A ver, te cuento que más o menos yo empiezo en el año, cuando era adolescente, cuando tenía 15 años, cuando hace como 16 años atrás. Empecé primero haciendo un poco de hip hop cristiano, porque cuando yo empecé a hacer hip hop como que había un poco de discriminación, casi no era normal que una mujer que haga hip hop, y las que querían realmente no, yo sí sufrí discriminación. Entonces, o sea, fue que como tú fuiste que, una de las primeras. Sí, exacto. Uh-huh. Te estoy hablando hace 16 años atrás, ahorita tengo 32. Entonces 16, 17, por ahí yo tenía como 15, 16 años, por ahí era todavía peladita de colegio. Entonces era como que me inquietaba el hip hop, pero que, como que me daban discos, música, pero ya el momento que decía quiero hacer hip hop, aguántate, vaya a lavar los platos, vaya a cocinar, carichina, esto no es para las mujeres. Bueno, entonces como que la única persona que me accedió a enseñarme, a colaborar conmigo y todo eso, fue una persona cristiana, entonces fue como que mi primer escenario. Después conocí a alguien que era de una agrupación llamada Ruspar y me fui para el sur de Quito. Entonces ahí en la ciudad de Libarra fue mi primer colectivo llamado Ruspar, fue en el año 2005. Después de esto, cuando Ruspar se desintegra, se forma Trumagasta, que ya junto con el papá de mi nena, con mi viviente, entonces con él me acuerdo que ya empezamos un trabajo ya más colectivo, los dos juntos. En esta, lo que es Trumagasta, ya nosotros nos compactamos como agrupación, pero igualmente se desintegra. Entonces nosotros los dos nos quedamos haciendo música los dos juntos. Y en el 2007 fue como que ya lo primero que nosotros nos lanzamos ya como agrupación, los dos solos, que nos llamamos Ciudad de la Fuego. Me acuerdo que fue en un evento que se hizo Quito Raimi, que ya no existe, pero en esa época era el Quito Raimi 2007. En esa época vino Actitud María Marta y Estilo Bajo. Entonces nosotros igual estuvimos ahí con los artistas y todo, tuvimos muchas experiencias bonitas de compartir. Entonces a raíz de esto, mi esposo, él crea una agrupación llamada Ciudadela Psicópata, que fue prácticamente el colectivo que le dio hincapié a muchos grupos. Era un colectivo muy grande, era una crew, que habían b-boys, habían grafiteros, había DJs, habían muchos grupos de MCs, entonces éramos una agrupación como de 50 personas más o menos. Trabajábamos bastante en proyectos sociales en el sur de Quito, juntamente con el Ministerio de Salud, en campañas, en propagandas de prevención del VIH y SIDA, de lo que es el consumo de sustancias estupefacientes y todo esto. Fuimos a escuelas, a colegios. Y así, o sea, que fue no como solamente hiciste música, sino cultura social. Realmente siempre mi trabajo ha estado ligado íntimamente a eso, a hacer trabajo social. Inclusive actualmente el trabajo que estoy haciendo junto con Ashanti nació y parte desde una problemática social. Entonces siempre me ha gustado mi música, siempre cuando el momento que yo escribo, compongo, siempre pongo mucho énfasis en esto, en qué quiero decir a la gente, qué quiero comunicar, qué quiero protestar. Porque para mí siempre la música es una forma de protesta, una forma de rebeldía, de decir esto no me gusta, esto no me agrada y esto es positivo también. ¿Por porque ¿por no solo qué tomas es de esta problema? Decisión de hacerle tu música a esta protesta? Porque siempre estuvo dentro de mí como que ese espíritu de rebeldía, de decir, no me gusta esto. O sea, siempre yo fui así, de adolescente, cuando yo era joven en el colegio, fui parte de la JRE. Sabía estar tirando piedras a los policías y eso. Entonces, siempre como que estuvo muy ligado en mí esa parte rebelde, de irme en contra de algo que no me agrada, no me gusta, o veo que viole algo que, ¿no?, como los derechos o algo así, entonces siempre estoy en contra de eso. Y también estudio leyes, entonces es como que trato como de mezclar también un poco mi profesión. Como para todo. Ajá, exacto. Entonces, bueno, ya después viene, en el 2008 creamos lo que es ya la Tropa Mota Loca, y como Tropa Mota Loca hemos trabajado hasta la actualidad prácticamente, a pesar de que mis dos hermanos, Fabián y Lion, están en el, son privados de libertad, no sé, el papá de ellos, son privados de libertad, y pero ellos no han parado, ellos siguen igualmente haciendo música, ellos igualmente siguen trabajando en proyectos sociales gracias a un proyecto llamado Liberarte, que es juntamente con la gente de la Nina Shungu y 820 Producciones. Entonces ellos son los que se han encargado, les han grabado dentro del centro, e inclusive en el disco que tengo de Mujeres del Gueto, que igualmente, ya saben mi gente, si quieren hacer el gastito, $5 el disco Mujeres del Gueto. Entonces, en el disco ahorita ya nosotros acoplamos ya algo ya familiar. Ahí fue cuando prácticamente me quedé sola, cuando ellos, porque éramos Tropa Mota Loca tres personas, entonces era mi DJ, que era Fabián, era mi esposo, el papá de ella y yo. Entonces, al faltar los dos, me quedé como que en el limbo y me dije, bueno, o sea, o les espero a que ellos salgan, o yo me pongo los pantalones y me pongo a hacer música y sacar también a la luz problemas que tal vez yo lo veo desde otro enfoque, porque no es lo mismo hacer música en grupo a que hacerlo sola, siempre es otro enfoque diferente, es un enfoque muy diferente, además que siempre también yo he trabajado todo lo que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de la mujer, con problemas de género, con hablar sobre todo lo que está pasando de la violencia de género, embarazos adolescentes, claro, autoestima. Hagamos un paréntesis un poquito en esto, ya en vista de que vivimos en esta época, ¿no?, de violencia contra la mujer. Quisiera que nos hables un poquito de este mensaje que tú llevas en tus canciones. Realmente es eso. Creo que yo creo que el hecho de tener un talento, un don, para mí siempre es muy importante enfocarlo. La palabra para mí siempre ha sido un arma. Yo, incluso en mis canciones siempre lo digo, la palabra es un arma y hay que saber utilizarla. Puede ayudar, pero también puede hundir a una persona. Entonces yo siempre me pongo con mucho énfasis en hablar de, como te decía, protestar por algo. Ahorita estamos viviendo mucho lo que es la violencia de género, mucho femicidio, muchas violaciones, mucho abuso de niños y niñas. Y ahí fue cuando yo también me puse en esa lucha, me apoderé también de esa lucha y de decir, no, basta. Es hora de concientizar, de decir, basta de violencia, basta de femicidio. Incluso el tema que le da el nombre a Mujeres del Gueto también, al disco Mujeres del Gueto, se llama la canción Mujeres del Gueto, actualmente la comparto junto con mi hija. Es una canción que es dedicada a todas las madres, pero no solamente hablo del enfoque de lo hermoso que es ser madre y de también como de hablar de esa lucha que tienen las mujeres, todas esas mujeres luchadoras que trabajan, salen, que no se quedan, que luchan día a día para sacar adelante a sus niños, ¿no? Hablar de ese esfuerzo que es de que todas las madres que hacen por sus niños, pero también hablar de problemas como embarazos adolescentes, que se está dando muchísimo, de que muchas madres son maltratadas en sus casas, a veces en sus hogares, a veces en los trabajos, a veces en la sociedad en general, en todas partes. Entonces, maltrato, ¿no? Por ejemplo, una mujer a veces tal vez en su casa no es maltratada, pero sale a la calle y tal vez ahí sí es vulnerada, y es una vulneración de los derechos terrible, claro. Es acosada, muchas veces, por ejemplo, una mujer embarazada, te pongo mi ejemplo, yo cuando yo iba a dar a luz, ya con los dolores de parto, ya prácticamente ya a punto de dar a luz, nadie me dio el asiento, y nos pasaban empujando, imagínate, nos fuimos a un trole ya para ir a la maternidad. Qué terrible, ¿no? Y no me dieron el asiento viendo que yo ya estaba con los dolores de parto, imagínate. Y hay incluso los estereotipos, porque por ejemplo yo sentí eso. Yo en esa época era, como te digo, siempre he sido una madre roper y todo, entonces me vestía de ancho, no me dieron el asiento por eso, pero veía que se subía otra mujer embarazada, tal vez bien vestidita, bien arreglada, ya con todas las que se debe, a ella sí le daban el asiento. Entonces también hay este estereotipo que hay en las culturas urbanas. ¿Cómo lo miras tú? ¿Por qué crees que se ve? O sea, yo creo que porque todavía aún vivimos en una sociedad con muchos tabús. Tal vez lo diferente, lo que algo que la sociedad se asusta, la gente, por ejemplo, todas las culturas urbanas tenemos este estereotipo de que claro, en la casa, en tu familia, a veces el vecino, tal vez en tu casa te aceptan, digamos, tal cual eres. Porque te conocen, pero sale, uy, la vecina, véala, ya está perdida. Y justamente por eso mismo va esta canción que yo hice. No solamente es dedicado para mis hermanos Jijuapa, sino en general es para todas las personas que sienten discriminación y que sienten esto y lo palpan todos los días, para toda la gente que son parte de una cultura urbana realmente. Bacancísimo. Con estereotipos nos vamos ahorita para escucharle, porfa, desde los controles. Por la lucha de nuestros derechos, el nituista. La apariencia a veces te engaña. Los estereotipos no te llevan a nada. Las personas las conoces mirándoles el alma. Todos somos iguales ante los ojos de Yaya. La apariencia a veces te engaña. Los estereotipos no te llevan a nada. Las personas las conoces mirándoles el alma. Todos somos iguales ante los ojos de Yaya. Sí, ante los ojos del Señor, ante los ojos de Yaya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque me miran de esa forma y piensan que soy delincuente. No encajo en tu moda, mi pensamiento es diferente. No me gusta lo formal, amo lo cultural. Por eso es que la gente me quiere discriminar. Yo tengo mis derechos según la ley universal. Todos somos ciudadanos y valemos por igual. Pero en esta sociedad, las apariencias hablan más. Que de pies a cabeza me mira para poderme juzgar. Tú piensas mal. Los valores más valiosos el dinero no puede comprar. Y yo te puedo demostrar que el hip hop te transforma la vida, te da alegría, confianza, autoestima, conciencia, identidad. Y una memoria perdida llena de sabiduría que fue saqueada y destruida como consecuencia de una sangrienta conquista. Pero pueblo, levanta, rompe con las cadenas que a tu espíritu le atan. Mi cultura me abre los ojos que no debo ser una esclava. De eso lucho día a día, expreso mi palabra, empuñando el micrófono, dando conciencia a las masas. Sí, dando conciencia a las masas. La apariencia a veces te engaña. Los estereotipos no te llevan a nada. Las personas las conoces mirándoles el alma. Todos somos iguales ante los ojos de Yaya. Sí, ante los ojos del Señor, ante los ojos de Yaya. Yeah, yeah. Escucho los comentarios de extraños y allegados que viven criticando cada uno de mis actos. Que mi música, mi ropa, que si le hago no la moda. Pero si esto no me hace buena o mala persona. Yo soy un artista que de su pasión disfruta. A pesar de que las pruebas cada día sean más duras. No hay oportunidad para mi gente, mi cultura. Pero son no con talento la que funden en la infuria. Porque hablamos la verdad y una sociedad corrupta. Porque escribo mi realidad y el hip hop no disimula. Se asusta cuando lo escuchan, pero la música que está de moda contiene más basura. Sí, eso me tiene muy confusa. Sí, ¿en dónde está la tolerancia en la historia que yo escucha? Sí, ¿en dónde está la tolerancia en la historia que hoy escucha? Sí, ¿en dónde está la tolerancia en la historia que hoy escucha? Sí, tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a nuestra identidad, tenemos derecho a una oportunidad, a una vida digna sin tener que mendigar. Tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a nuestra identidad, tenemos derecho a una oportunidad, a una vida digna sin tener que mendigar. Las apariencias a veces te engañan, los estereotipos no te llevan a nada, las personas las conoces mirándoles el alma, todos somos iguales ante los ojos de Yaya. Las apariencias a veces te engañan, los estereotipos no te llevan a nada, las personas las conoces mirándoles el alma. Esto fue Estereotipos de la Dama Guerrera Twista y Ashanti Suri. Seguimos con ellos aquí y coméntanos un poquito cómo es trabajar con tu hija. ¿Qué sientes al estar en el escenario con tu sangre? Es una experiencia bastante educativa para mí, porque verás que los niños nos enseñan full. Uf. Tienen mucho que enseñarnos, y a veces una sola palabra de inocencia te enseña mucho. Así es. Ellos miran el mundo con otros ojos y también me ha dado mucha como creatividad también para no solamente encerrarme en hablar solo del hip hop, sino de hablar de otros temas, de tal vez probar otros estilos, de tal vez hacer nuevas cosas. Entonces como que también es un campo muy diferente, nuevo para mí, pero la música es una la música es el lenguaje universal, es universal. Entonces los niños vienen con otro chip. Claro. ¿Tú crees que le podamos escuchar hoy en vivo? Bacanísimo. Ahí vamos a escuchar a las cistas ahí. Los audífonos. Ah, sí, que se pongan los audífonos. Yo te voy a dar los audífonos, nena. Y vamos a escuchar un temita bien bacán acá de nuestras compas. Se llama Mujeres del Gueto. Ponte pilas con este tema, va a estar en vivo. Aquí tenemos, bueno, nuestra invitada ha sido la más pequeña que ha llegado hasta ahora, ¿no? Así que bien bacancísimo. Listos estamos, ¿no? En tres. Pero también que me lo puedes. Para todas las madres del mundo que luchan día a día para sacar adelante a sus niños. David Twista, Shanti Soleil. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Fue Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Fue Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Ja, de la madre tierra, sí, de la madre tierra, de la madre tierra. Ja, ja. Porque en los días de tristeza es mi hija quien me alegra. Porque cuando hay problemas es ella quien me da la fuerza. Un amor puro y sincero, de día me la entrega. Mi fe es incondicional, su inocencia a mí me enseña. Pero el hambre, las deudas, nunca nadie le espera. Y como madre te desesperas porque el dinero en casa escasea. La pobreza está que aumenta y eso te llena de fuerzas para salir a ganarte la vida trabajando de lo que puedas. Sí, cocinera, tal vez mesera, limpiando casas ajenas, explotadas en una empresa o un humilde lavandera. En la calle buses y ferias vendes todo lo que puedas, enfrentando a la represión que diariamente a ti te acecha. Con tu hijo amarrado a la espalda, corriendo de los chapas, con fuerza sobrehumana porque una madre no descansa. Pero eso muchos no callan, por esto hay madres maltratadas, por hijos que son ingratos o esposos desquiciados, que no reconocen tu esfuerzo y te viven golpeando. Por esta sociedad donde reina el machismo, yo muerto la amabilidad, pues me subo a los buses y el asiento no nos da. Y es una del millar de cosas que ya tenemos que cambiar. El equilibrio al fallón pega, tenemos que encontrar para que un mundo mejor nuestros hijos puedan mirar. Ja, ja, ja. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Buen Omega, tú tienes licencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Bueno, Omega, tú tienes la esencia, la fuerza creadora de la madre tierra. ¡Ja! De la madre tierra. ¡Sí! De la madre tierra. De la madre tierra. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Tú me llenas de fuerza, tú me vuelves a rever. Mi madre, amiga, también mi compañera. Tu ejemplo me enseña. Tu amor a mí me hierve, estoy rindo un homenaje para todas esas reinas. Mujeres valerosas y grandes en el planeta. Ja, ja, ja. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Mujeres del gueto, mujeres guerreras. Güey Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Güey Omega, tú tienes la esencia de la fuerza creadora de la madre tierra. Ja, de la madre tierra, sí. De la madre tierra, de la madre tierra, ja, ja. Qué gran bendición el llegar a ser madre. Nuestros hijos nos dan la fuerza para salir adelante. Lastimosamente, los jóvenes actuales viven mucho libertinaje en sus relaciones sexuales. Por eso y tanto al aborto y se derrama tanta sangre. Niños abandonados y otros juegan a ser padres. Inocentes muriendo de hambre en basureros o en las calles. Y otros que son explotados en vez de ir a clases. Por eso, adolescente, tú tienes que cuidarte. Para todo hay un tiempo, no debes adelantarte. Ponte pilas con tu cuerpo, chica, a ser responsable. Para que no cometas ningún acto lamentable. Yo soy una madre más, con tristeza estoy mirando la degradación social. Nuestros hijos están creciendo, rodeados de maldad. Y depende de nosotros que todo vaya a cambiar. Todo lo que tú le enseñes pronto se cosechará. Enseñémosles valores, enseñémosles a amar, a cuidar y a respetar a la Pachamamá. Porque madre hay una sola y es un ser lleno de fuerza. Bacancísimo. En la frecuencia es la bonda, Dama Guerrera, Twista y Ashanti Soleil. Tú los pudiste escuchar. Yeah. Así es. Con ese tema, Mujeres del Gueto, bacancísimo ahí. Dama Guerrera, Twista, yo te felicito. Te felicito por preocuparte por esas problemáticas que tenemos hoy en día. Y que este mensaje llegue, ¿no? Que llegue a la gente, pero que llegue fuerte, que llegue con tu música. Sí, también me gustaría a la gente invitarle a que esté pendiente, porque en estos días lanzamos el video oficial de Mujeres del Gueto. Hemos estado trabajando gracias a la gente de Ráfaga Pictures, gracias a la gente que nos ha ayudado, igual a DJ System, a muchas personas que están ahorita vinculándose en el trabajo que yo estoy sacando junto con mi nena. Entonces estoy muy agradecida. Igual hay un saludo, como decía, DJ System, Ráfaga Pictures, gracias a los cuales el video de Mujeres del Gueto está próximo a estrenarse. Bacansísimo, ya estamos próximos ya a terminar el programa de eso, y justo le iba... Ya saben, mi gente, los que me conocen, Dama Guerrera Twista y Ashanti Zuley, mi página oficial en Facebook, sígueme igualmente en Facebook, en Twitter, en Instagram también como Dama Twista. También a la gente que quiere escuchar mi música, también tengo mi canal de YouTube, suscríbete, estamos igual, cada mes estamos subiendo igual canciones nuevas, estamos ya ahorita ya subiendo las canciones del disco Mujeres del Gueto, y la gente que le gustaría algún disco de Mujeres del Gueto, contáctese por medio de la página de Mujeres del Gueto, de Dama Guerrera Twista, y con gusto para darles un disquito a mi gente. Bacansísimo, así es, ya lo dijo. Aquí en los micrófonos de Frecuencia de Eslabón, te felicito, sigue adelante, sigue compartiendo ese mensaje, sobre todo para las mujeres. Y a ti también, felicitaciones. Ojalá no sea la primera vez que los tenemos aquí en el programa. Muchas gracias igualmente por la invitación. Esa es, entonces nos despedimos nosotros hasta el próximo sábado. Yo soy Juan Diego. Y yo, Geraldine. Ashanti. Ashanti Zuley. Yeah, Dama Guerrera Twista. Nos vemos la próxima semana, chicos, aquí en Frecuencia Eslabón. ¡Va! ¡Sí, ya se acabaría! La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. ¡Bacán! ¡Topamos entonces!